Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Quilla Rock. Les saluda Michelle Dávalos y hoy les vamos a acompañar junto con Gonzalo. Hola Chalo. ¿Qué tal amigos y amigas? Yo soy Gonzalo Silva y estamos aquí para ponerle todo ese buen ambiente, toda esa buena vibra a su día. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y el número de WhatsApp que es 0987590886. El programa de hoy es un especial dedicado a Ozzy Osbourne y su larga trayectoria. John Michael Osbourne, más conocido Ozzy Osbourne, nace el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra, en el seno de una familia de extrema pobreza. Osbourne, de pequeño, tuvo muchas dificultades en la escuela, puesto que sufría de dislexia. Es así como se refugió en la música. Más tarde, un compañero de clases, Tony Iommi, lo invita a unirse a su grupo que poco después se llamará Black Sabbath. A continuación, les dejamos con la canción Paranoid. We'll be right back. junto a Black Sabbath, grabó una serie de discos durante los años 70 y lograron vender cerca de 70 millones de copias durante su carrera como conjunto, entre los cuales destacan su álbum debut y homónimo publicado en 1970, que alcanzó el top 10 en Alemania, Francia y Reino Unido y llegó al puesto 23 del Billboard 200. Ese mismo año, Black Sabbath editó Paranoid y llegó al número 1 en Reino Unido y en los Países Bajos, y alcanzó el top 5 en Alemania, Noruega y Australia. Además, incluye temas como Iron Man, que ganaría un premio Grammy, y Paranoid, que llegó a la primera posición en Alemania y Polonia. Ahora los dejamos con War Pigs. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. World stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling. begging mercies for the sin. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Never Say Die fue el último álbum de estudio grabado con la formación inicial, ya que en 1979 Osbourne fue despedido por su abuso con las drogas. A esto se le suma el divorcio con su primera esposa y el diagnóstico del desorden mental de bipolaridad. Todos estos problemas sumieron a Ozzy en una profunda depresión que lo llevaron a pasar encerrado varias semanas en un cuarto de hotel. Poco después comenzaría su carrera en solitario. Disfruten de la canción Mr. Crowley. Mr. Crowley, wandering on in your head. Oh, Mr. Crowley, if you call me today, your answer to me is disappointing. You Star of Oz es el primer álbum de estudio del cantante británico Ozzy Osbourne, de su carrera en solitario. Fue grabado en septiembre de 1980 en Inglaterra, después de la superación de una crisis personal del vocalista, tras ser expulsado de Black Sabbath por su fuerte adicción a algunas sustancias. Es el primer álbum en solitario de Osbourne, y el primero de los dos discos que grabó con el fallecido guitarrista Randy Rhoads, en marzo de 1982. Los singles más sonados fueron Crazy Train y Mr. Crowley. Este disco alcanzó el puesto 21 de la Billboard. En 2017 fue ubicado en la novena posición de la lista de los 100 mejores álbumes de metal de la historia, elaborado por la revista Rolling Stone. Lo que suena a continuación es Crazy Train. We'll be right back. Su segundo álbum, Diary of Madman, fue lanzado al mercado el 7 de noviembre de 1981 y remasterizado el 22 de agosto de 1995. Una versión alternativa apareció en el 2002. Este es el último álbum con el guitarrista Randy Rhoads antes de su muerte. Incluye algunas canciones con intros acústicos, como You Can't Kill Rock and Roll, Tonight y la canción que lleva el nombre del disco. La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos le otorgó el certificado de disco de oro a Diary of Madman el 4 de enero de 1982, un disco de platino el 10 de mayo de 1982 y de multiplatino el 11 de agosto de 1992. Seguidamente del lanzamiento del disco, se hace un tour promocionando el material. La canción que viene a continuación es Believer. Watching the dying go and feeling beneath grow, rise above the obstacle. People beseech me, but they'll never teach me things that I already know. I know. We'll Y ya volvemos después de estos promocionales a través de Radio Casa de la Cultura. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Ya estamos de vuelta con más música en su programa Quilla Rock. Antes de continuar con la música, quiero mandar un saludo caluroso a mi amigo Cristian Mena, que siempre nos está sintonizando. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Quilla Rock, en Instagram como arroba Quilla Rock y al WhatsApp 098-759-0886 para enviar saludos, para declararse su amor o tal vez terminar. Todo a través de su programa Quilla Rock. Continuamos con este especial dedicado a Ozzy Osbourne. A fines de 1982 aparece un disco en vivo bajo el título de Speak of the Devil. Ese mismo año, durante un concierto, Ozzy, en un momento de locura, mordió la cabeza de un murciélago real y fue obligado a recibir una serie de vacunas antirrábica. Según Osbourne, pensó que se trataba de un muñeco que alguno de sus fans le había lanzado. Desde ese momento, está prohibido entrar a cualquier concierto del cantante portando animales u otras cosas que puedan ser lanzadas al escenario. Les dejamos con No More Tears. En 1983 aparece Vargas de Moon con la discográfica Epic Records. La canción homónima del disco aparece en los juegos de PlayStation 2, Guitar Hero 2, Grand Theft Auto Vice City y Guitar Hero Greatest Hits. El disco fue remasterizado en 1995 y nuevamente en el 2012, 19 años después de su lanzamiento, causando cierta controversia entre algunos fanáticos que encuentran esta nueva masterización algo moderna. Nos dejamos con la canción Back at the Moon. Años más tarde graba The Ultimate Sin. En ese entonces, Osbourne estaba envuelto en una batalla legal ya que una canción suya bastante controvertida, Suicide Solution, fue acusada de ser la causante del suicidio de dos jóvenes debido a sus letras subliminales. Finalmente, el problema se resolvió positivamente para Ozzy. En 1987, vuelve a aparecer un disco en vivo, en honor de su ex colega Randy Rhoads, a 5 años de su fallecimiento. El disco llevó el título de tribute. Poco después, Ozzy Osbourne apareció en la película The Decline of Western Civilization 2, The Metal Gears. Que siga sonando la música con Shot in the Dark. A partir de 1990 comienza la etapa más comercial de Ozzy, pues las canciones de su álbum de 1991, No More Tears, gozaron de gran repercusión en las emisoras de radio y la cadena musical MTV. La canción que viene a continuación es Mama, I'm Coming Home. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Come by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Ozzy Osbourne gozaba ya de fama internacional, así como de una situación económica bastante complaciente. Pero el verdadero éxito financiero vino a raíz de una aventura llamada Ozzfest. Se trató de una idea de su esposa Sharon y su hijo Jack de crear un festival para dar a conocer y promover bandas de rock y heavy metal. Este evento tuvo bastante cabida dentro de los fans, ya que se presentaban bandas actuales de rock así como Ozzy y Black Sabbath. Desde su inicio, cerca de 5 millones de personas han acudido, recaudando así la impresionante suma de 100 millones de dólares. En el Ozzfest se han presentado artistas de la talla de Metallica, Marilyn Manson, Pantera, Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Megadeth, entre otros. Disfruten la siguiente canción, que es Perry Manson. 2010, Ozzy lanza su disco Scream. El primer sencillo, titulado Let Me Hear You Scream, debutó en el capítulo del 14 de abril de CSI New York, pasando 8 semanas en la lista del Billboard Rock Songs, llegando al puesto número 6. El segundo sencillo, titulado Live One Way, fue dirigido por su hijo Jack Osbourne. Para terminar este especial de Ozzy, les dejamos con Let Me Hear You Scream. Al final de este especial de Ozzy Osbourne. Esperamos que haya sido de su agrado. No olviden que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias o recomendaciones de música que les guste a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock o al número de WhatsApp 098-759-0886. Mi nombre es Michelle Dávalos y los espero en una próxima ocasión. Claro que sí, Michelle. Ha sido un gusto acompañarles durante este programa. Mi nombre es Gonzalo Silva y estaré esperándoles en una próxima oportunidad en su programa Quilla Rock. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.